En ocasión del aniversario 68 de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, el mariscal Kim Jong-un recibió mensajes de felicitación que le dirigieran los presidentes de Mongolia, la República Democrática Federal de Nepal y la República de Guinea Ecuatorial, los reyes de los reinos de Tailandia y Marruecos y el cacique del estado de Qatar. Tras expresar al estimado mariscal la calurosa felicitación por la efeméride, los remitentes le desean de todo corazón buena salud y felicidad y al pueblo de la República Popular Democrática de Corea progreso y prosperidad.